Dios, por sus hombres con autoridad. En Belén nacería un hombre que salvaría a la humanidad. ¿Qué sería él? Que saldría de Nazaret, esperaban a un rey poderoso que los libraría de su esclavitud. Por eso no escucha, con al Señor Jesús. Batalla, Dios de amor. Por eso llevamos en nuestro cantar este mensaje de amor que será anunciado a la humanidad hasta que Él venga otra vez. Sigue anunciando que muy pronto Él volverá a buscar a quienes le creyeron y le aceptaron en su corazón. Por eso no rechace su mano de amor. Batalla, Dios de amor.